A todos nos gusta vivir en estado play, y cada uno lo vive a su manera. La pregunta es, ¿cómo es tu estado play? Mi estado play es algo así como... El mío es más... El mío es más... El mío es así... Y el mío... ¿A ti también te gusta vivir en estado play? Entonces ingresa a vive.playstation.com y cuéntanos cómo es tu estado play. El mío, bueno, el mío es tipo... En esta Navidad, Rock and Pop y la consola te tenemos el regalo que tanto esperabas. ¡Un PlayStation 3! Es muy fácil participar. Solo tienes que mandar un correo a rockandpophn@gmail.com. Danos tus datos y dinos cuál es tu juego favorito. Además, muchos pases cortesía de Cinemark. El sorteo será este 24 de diciembre en el segmento La Consola, programa especial de Navidad. Patrocina Tecnomundo, Barrio Jazmín, calle entre la Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Para más información, escribe a ventas@tecnomundohn.com. La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Señores, muy buenos días. Bienvenidos a esta edición especial de Rock and Pop Interactivo. Hoy, 24 de diciembre, donde tenemos programa especial de la consola, porque hoy encontraremos al ganador o la ganadora del PlayStation 3 más el televisor de 32 pulgadas. Atención por ahí. ¿Cómo estás, Robotín? Buenos días. Feliz Navidad. Feliz Navidad, señor Vialta. Pues cansado porque nos tocó trabajar el sábado en la mañana y de verdad, ¿qué trajo más pinta, Cansado, pero pinta. Sí. Es que es cansado. Van a ver una fotografía de la potra de la 7 próximamente. Sí, van a estar buenísimas. Y en cualquier lado la van a ver, ¿verdad? Sí. Nos vamos a vender bien, bien fácil hasta el punto mágico de Chaca Alvarado. Van a estar buenas, así que no se lo vayan a perder. ¿A qué hora daremos el nombre del ganador o la ganadora? Como a las 10:30, 11 más o menos. Ah, bueno. Ok. Mientras llegue ese momento, ¿puedes seguir mandando correos o no? No, ya ahorita ya sí. No, ya no. Sí, cancelémosle y parémosle porque ya... Ya va a ser más difícil que participen, pues, pero sí, todos los que participaron creo que van o participaron más de 10,000 personas. En serio, sí, muchas gracias. Obviamente hay muchos repetidos, pero claro. Ahí ojalá con la suerte de cada quien. Y lo que sí les voy a decir que también aparte de eso hay otros premios adicionales que son entradas durante lo que resta del de estos días, que vayan bien acompañados al cine a ver las mejores películas solo en Cinemar. Además, durante la programación estaremos regalando pases o boletos para de consumo de Wendy's. ¡Ay, ya! Para que le entren al Monchi, pues, para que se queden... Yo voy a llamar, dice él. Yo no me enojo que me regalen una Baconator. Atención, Eduardo, una ¿verdad? Cheese Lovers. Atención, Eduardo Ugarte. Sí, digo yo, no, yo sé que no es Eduardo escuchando. Ugarte, que va saliendo ahorita de la casa. Es como 3 horas para que salga de la casa y llegue el trabajo, dice. Sí, ya le aprendo de Chuck, dice. Pero saludos a Eduardín Ugarte de Wendy's. A Lesbia Navas también, que sí. Siempre nos apoya. Igual a Caremax, que no lo conozco, ustedes lo a conocen. A Calvin. Sí. A Calvin, me dejan la nota. Sí. Saludos hasta San Pedro Sula, al gran Calvin. Otro día le digo qué significa Caremax. Bueno, y ahora sí, entrando en materia, el hombre que anda los nudillos reventados de tantas trompadas que le da a sus oponentes en las jaulas. Ahora es... Es una bestia. Sí, un chucho. Es una bestia. No te metas con él, mira cómo andan los nudillos. Sí, José Manuel Molina, mejor conocido como Banner. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muchacho. Feliz Navidad, César. Feliz Navidad, Renecito. Feliz Navidad, Manuelito. Manuelín Trinidad, buenos días. ¿Cómo estás? Todo bien. Felicidades a los que... ¿Cómo decirte? A los que celebran la fiesta pagana del sol, que es hoy. Saturnalia, feliz Saturnalia. Saturnalia, y también a los que celebran Navidad. ¿Qué es la Saturnalia? Es la fiesta del sol. Ah. Sí, que fue durante muchos, muchos milenios, era realmente lo que celebraba en esta fecha. Ah, y de ahí, okay, cuando de ahí vino la Iglesia Católica y cuando estaba unificando feriados con los griegos y los romanos, pues decidieron que Navidad tenía que ser aprovechando esta fiesta. Perfecto. Qué bueno aprender algo todos los días. ¿Ya apareció Eduardo? Pues ya que temprano me levanto. Ahorita va para el trabajo, me imagino. Oh. ¿Ah? No, saludos a Eduardo Ugarte de Wendy's. Bueno, hoy, señores, tenemos un programa especial de la consola, porque mañana obviamente es 25. Así que, ¿qué tienen preparado para hoy? Fíjate que antes de empezar, les quería pedir un favorcito. Bueno, pista no tengo, y de la otra, sabes que soy antes ya como eso, hombre comprometido con Fernanda. No, yo no dudo de tu tendencia sexual, no te preocupes. Ok, ok. Quisiera ocupar unos dos minutitos del tiempo del programa para darle ciertas instrucciones a mi querida esposa de dónde está el primer regalo que Santa le dejó el día de hoy. ¡Mira qué bandido este! Ajá. Así que mi queridísima ¿está Diana... ¿Está escuchando ahorita? Sí. ¿Le dijiste que aquí la salía a dar? Exactamente. Las mi pistas de Blue. Mi queridísima Diana Patricia las pistas de Banner, vamos a ver. Es bien sencillo. Ajá. Solo tiene que salir a la terraza y mirar encima del punching bag. Ahí está el primer regalo que Santa le dejó el día de hoy. Okay. Repito, salí a la terraza y en la parte de arriba el punching bag está el primer regalo que Santa te dejó. Ok. ¿Ya lo puede abrir entonces? Tus vecinos salen volados. ¿Ya lo puede abrir el regalo? Sí, ya lo puede abrir. El primero, el día. Ah, poche. Ahorita solo ese. Hasta ahorita solo es. El vecino fijo ya está ya. Sí. Estudiando el muro, hombre. Sí. Salir a la terraza y encima del ¿qué? Del punching bag. Del punching bag. Ahí está el. Ok. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Saludos a Diana y feliz Navidad también para ella. Bueno, entonces, mi estimado, ¿qué hay para hoy? Vamos a empezar con el remake que está anunciado para el próximo año de un juego que tuvo su auge allá por el 2004, que se llama Painkiller. El juego fue juego del año, fue uno de los juegos más vendidos para PC y tuvo miles y miles de versiones por múltiples situaciones. Uno, es un shooter en primera persona. Dos, la historia era realmente atrapante. Y tres, el soundtrack que traía incluía baladas tan románticas como Painkiller de Judas Priest. Entonces realmente ese tipo de música te hacía que te animaras más, sobre todo en un shooter en primera persona. El juego te narra la historia de Daniel Garner, que es un hombre que un buen día fallece junto con su esposa en un accidente automovilístico. Esto es el juego del 2004. La cuestión es que la esposa se va al cielo, pero él queda en el purgatorio. Y empieza a librarse una batalla entre el cielo y el infierno, porque ambos lo quieren contratar como su hitman particular. Bobby. Entonces, el infierno le decía, mira, si quieres entrar, tenés que traernos tantas almas. Y el cielo le decía, si quieres entrar, tenés que matar a los lugartenientes de Lucifer. Entonces el pobre hombre se miró enfrascado en el primer juego, en ese conflicto, que lo condujo al final a darle la nuca tanto al cielo como al infierno. Okay. O sea, el spawn no es nada. Exactamente. Para el próximo año se anunció la secuela. O sea, han habido múltiples versiones, múltiples expansiones desde 2004 hasta la fecha, pero ya se anunció la secuela de este juego que se llama Painkiller Hell and Damnation. O sea, para las personas que jugaron el Painkiller original, esto básicamente retoma la historia donde quedó. En este caso, ya Daniel Garner, ya después de haber destruido básicamente al cielo y al infierno, está en el ¿cómo se llama?, en un cementerio, intentando descansar después de todo lo que le ha hecho, y se le aparece la muerte. Y le dice que realmente tiene una última oportunidad para unirse a su esposa. Solo que esta vez se olvide de que va a estar con el cielo y con el infierno, va a estar directamente con la mera mera, con la muerte. Y le da un arma que básicamente para lo que sirve es para capturar almas. Y le dice que la única manera que él puede hacer esto es que le lleve 7000 almas. Entonces de ahí empieza la nueva cruzada del pobre hombre para ver de qué manera logra estar al fin con su esposa. Pero ¿por qué se tardaron tanto tiempo en...? Fíjate que entre el 2004 y el 2010 más o menos, como te digo, han sacado unas cuantas secuelas, han sacado expansiones del juego y han hecho varias cosas que han mantenido al público fanático de este juego pendiente. El que va a salir para el próximo año también va a salir para PC y para Xbox, y ha tenido así como unos recibimientos no tan halagadores, porque hay personas que dicen que si bien el juego sigue conservando la calidad de historia, a nivel gráfico no está tan a la vanguardia como otros juegos de que son remakes o secuelas de juegos de esa época. Pero realmente hay ciertos fanáticos que dicen que con solo el hecho del nivel de la historia y poder continuar la historia de este hombre para ver si al fin se une a su esposa, vale la pena darle la, la probadita al juego. Solo sale para Xbox y para PC. Para PC y para Play 3. Ah, para Play 3, perdón. Para Play 3 también. A diferencia del otro, que solo se llamaba Painkiller, había una medio secuela que era más expansión, que se llamaba como el disco de Meatloaf, Hell... No, Bat Out of Hell. Exactamente, uh-huh. Se llamaba la expansión de este juego. Y como ustedes se darán cuenta, desde el nombre hasta el ambiente musical que le han creado, tiene que ver o con algo de metal o con algo de música tipo la de Meatloaf. Entonces esto sale para enero del 2013, y habría que ver qué tan entretenido es andar consiguiendo 7000 almas con una escopeta. Es independiente. Sí, es independiente. Nordic Games se llama la compañía. Sí, es independiente. Fíjate que básicamente este juego lo que están haciendo es que no va a ser descargable, sino que ya tuvo su primera acogida. O su primer recibimiento. Sí, mejor. Exactamente. Entre el público. le puse una A. Yo sé. Entre el público entusiasta y realmente a partir de este buen recibimiento que tuvo, decidieron lanzarlo la compañía independiente Nordic Games ya para consola. ¿Sale en enero entonces? Sale en enero el próximo año. Perfecto. Painkiller Hell and Damnation. Vamos a ver, fíjate que sería bueno para saber qué onda hay que comprarse para inicio de año. Exactamente, ya se están anunciando los primeros títulos y muchos de ellos ya hemos hablado aquí en el programa. Y tal vez no sean los que vienen más fuerte, pero para las personas que jugaron el 2004, la primera versión de esto, sería una buena recomendación para que empiecen el 2013 con algo diferente. Y es para adultos, obviamente. Es para adultos, exactamente. Sí, con esa historia tan cristiana, tiene que ser para adultos. Sí. Bueno, vamos a irnos a música rapidín y ya regresamos a la consola aquí en Rock and Pop Interactivo. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Continuamos, señores, en el segmento La Consola, donde hoy se va un PlayStation 3 y un televisor de 36 pulgadas para que disfrutes de la mejor forma el juego favorito que vos vas a jugar y estrenar este PlayStation 3. Gracias a nuestros amigos de Tecnomundo, que por cierto, en Tecnomundo ya hay producto nuevo. El regalo de Navidad que ustedes quieren y el que nosotros queríamos ya está en Tecnomundo. Así que, oye, están todos los juegos que quieras, porque... El que querrás. Bueno, hoy abrieron ayer domingo. Igual imagino que en la siguiente semana también estará abriendo el domingo para que ustedes puedan ir a comprar el regalo que más deseen. Por si quieres un regalo, aprovecha. Todos los juegos que ustedes quieren, lo más nuevo, está en Tecnomundo. Además, consolas. Ya ahí están las nuevas, las Xbox, la gente que le gusta la Xbox, PlayStation y todo eso. Ustedes la pueden encontrar en Tecnomundo, que queda en la Barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Para más información puedes escribirles a ventas@tecnomundohn.com. También gracias a Cinemark, que nos está dando también los pases para ganadores para el sorteo, que será dentro de las 10:30 aproximadamente. Más o menos. Bueno, pasamos del juego, un juego bien romántico con el que iniciamos la consola. Más romántico. Aún más todavía. Sí, vamos a hablar un poco de lo que se está dando en Grand Theft Auto 5. Ya salió el siguiente tráiler. Como ustedes saben, esto se espera para la primavera del 2013, o sea, los primeros meses del 2013. Ya confirmado. En este segundo tráiler que salió, como ya vieron la cara de emoción de Manuel, se miran cosas, o sea, que realmente... te hacen pensar que este juego va a marcar un hito en este género. Pero ese es un cinematic el que vimos, ¿verdad? Ese es el exactamente. No, pero hay partes del juego. Hay partes del juego. Exactamente. Sí. Esta, por ejemplo, mira. Qué esta carrera. Increíble, las carreras de los carros. Mirá el realismo. Si usted puede verlo en YouTube, está increíble. Ya aparece en películas, sinceramente. Ya aparece en películas. Si usted se acuerda del primer tráiler que salió el año pasado, que enloqueció a todo el mundo, este inclusive te deja más, con ganas de más. Bueno, ¿y esta historia qué onda es? No se sabe absolutamente nada todavía, solo se sabe que es en San Andreas, pero todavía no se ha confirmado el nombre del personaje, que es lo que todo el mundo está esperando. Se sabe que va a ser uno nuevo, el rumor lo que dicen es que te vas a encontrar con los personajes de los otros Grand Theft Autos. Ajá. Y si vos mirás, se mira impresionante. Se mira película, y sí. Al igual que San Andreas, bueno, mira eso, vas a poder utilizar aviones, como en San Andreas. Ya era tiempo. Sí. Como estaba todo cerrado el 11 de septiembre y entonces prohibieron que usaran los aviones. Pero bueno, en el Grand Theft Auto vos entras al aeropuerto y no te puedes subir a ningún avión. Entras al aeropuerto e inmediatamente se te ponen las 6 estrellas. Y te salen toda la policía. Helicóptero, los SWATs, absolutamente todo. Entonces, a ver si esto cambia ahora, ya que la locura con el terrorismo ha bajado un poco. Ha bajado un poco. Entonces, a ver qué tal. Realmente, si miran este tráiler, te vas a dar cuenta que probablemente supere todo lo que hizo San Andreas en su momento. Que para mí, hasta el momento, es el mejor Grand Theft Auto que hay. Muy bien, pero San Andreas ya día salió, ¿verdad? Muy cierto. 1999, 2000, 2001. 99, sí, como el 2001, más o menos. ¿Por qué se tardan tanto tiempo? No, es que en medio de eso apareció el Vice City Stories, apareció el Grand Theft Auto, apareció el Chinatown Wars, el Grand Theft Auto 3, o sea, han aparecido varios en medio de eso. En el 4 salió la balada del Gay Tony, salió, no me acuerdo cómo se llama el otro. El Chinatown Wars, que era para 10. Ajá, pero ¿por qué San Andreas, según ustedes, fue el mejor y los que le siguieron no...? Es que mira, es que la ventaja que tenía San Andreas es que vos básicamente podías customizar a tu personaje. Uh-huh. O sea, el alto contenido RPG que tenía, aparte que era un sandbox, como todos sabemos, hacía que el juego fuera básicamente entretenido. Porque vos inclusive podías tener a tu personaje delgado, gordo, lo podías tatuar, lo podías llevar al gimnasio, escogerle el corte de pelo. O sea, si querías volar aviones tenías que sacar el curso. O sea, era un juego sumamente completo. Y aparte el hecho que empezabas como un pandillerito de 10 pesos y terminabas convertido en un narcotraficante. En un billonario narcotraficante, jefe de Lampa, en el transcurso del juego. Qué bonito los juegos de estos. Exactamente. Qué bonito. Grand Theft Auto 4 fue muy bueno, pero Niko Bellic no crecía dentro de la escala de la criminalidad como lo hacía en su momento el personaje de San Andreas. No, él era un matón porque ni modo, y seguía matando porque ni modo. Sí, porque se había inmiscuido un macaneo que él no quería. Yo siempre he dicho que los videojuegos sacan una faceta del ser humano que tenemos ahí. Sí, todo el mundo la tiene. Es cierto, pero a uno es cierto. Le da más pena. ¿Por qué? No, pues correcto, que no sabes que no la puedes sacar. Por ejemplo, ¿por qué René y yo no llegan a los FIFA? Jugadores frustrados. Claro, porque querían ser jugadores, exactamente. Sí, jugábamos fútbol. Exactamente. Bueno. Historiadores, Assassin's Creed. Sí, a mí me gusta mucho Assassin's Creed. Correcto. Me gusta más que Grand Theft Auto. Bueno, sí. ¿A mí por qué me gusta Dios de la Guerra? Bueno. Sí. Sí. La gente, correcto. Pero Grand Theft Auto. Sí, imagina que Hércules es el que le da la sed. El que le da el. Siempre he pensado eso, pero bueno. Me preocupaba, Banner, pero. No, man, para nada, en lo absoluto. Ya son 36 años, 30 de los cuales, 30, 31. Estoy jugando desde el Atari, ¿no? Hasta ahorita no tengo ningún cadáver en el patio de la casa, ¿no? Hasta el momento. Que se hayan encontrado. Espero que todavía siga así. Ah, bueno. Fíjate que interesante también porque esta gente se quedó con ese género de juego. ¿Sabe que eso es lo que les pega a ellos? A diferencia de lugares como, si te diste cuenta, THQ ya declaró bancarrota ese fin de semana. Pero esta gente ha entendido. THQ cree que sí a los de Lucha WWE, Libre. Hacia Darksiders. Un montón de juegos de ellos. Y Darksiders lo sacaron al fin, el segundo. El 2, sí. Sí, ya salió. Te salió. Y ahora jugás con Peste, no me equivoco. No, Guerra. Guerra es el. El del primero. El del primero. Con Muerte. Con Muerte. Con Muerte jugás. Sí. Es que, bueno, ese Darksiders es algo extraño. Hay gente que le gusta, hay gente que definitivamente correcto, no. Sí. Correcto. Pero a raíz entonces de que esto se va a la bancarrota, ya no siguen sacando la franquicia, entonces. Van a seguirla, solo que el que ellos sacaron, el tipo de bancarrota, se llama Capítulo 7, que siguen operando mientras consiguen nuevos acreedores. Ok. Por lo menos no les pasó lo del reino de Amalur, que te todavía... Te lo juro que todavía andan buscando al beisbolista este, el que es el presidente. De la compañía, ¿se acuerdan de la historia que les contamos? Que él sacó un préstamo con... Con la alcaldía de no sé quién. De Rhode Island. Sí, de Rhode Island. Sí, exactamente, sí. Y que quebró y que ellos subastaron todo y que el juego lo quitaron del mercado. Aunque sí. Aquí habían varias tiendas donde todavía lo podían comprar como por 700 lempiras. ¿En serio? Entonces, como ¿qué juego era? Era Kingdoms of Amalur, que tenía atrás al creador de Elder Scrolls, a Todd McFarlane, el de Spawn. Ajá. Y tenía a un escritor de fantasía detrás de toda la historia, que iba a ser el juego, serie animada, pensaba en una película y una línea de juguetes. Y un centro de diversión ahí en Rhode Island. En un centro de diversión en Rhode Island también. Era un préstamo de 70 millones que no pudo pagar el hombre. Pero eso, mejor Rockstar, que sea inteligente, siga con estos juegos. Tiene el del Padrino, si no me equivoco. Sí. Y tienen el de Bully. Y L.A. Noir también. Y L.A. Noir, que todos son de más o menos de la misma. Y el de los vaqueros, el Red... Call of Juarez. No, Red Dead Redemption. Red Dead Redemption. Ese mero. Que ese es muy bueno, un Grand Theft Auto en el oeste. Muy, muy bueno. En vez de andar en un Mustang, andas en un caballo de verdad. Exacto. ¿Cuándo sale...? Este sale como en marzo del 2013, más o menos. Ya realmente... Bueno, inclusive hay una aplicación para dispositivos iOS que te mantiene al día... En tiempo real de todo lo que de todo lo que se está haciendo o de las noticias que están soltando. Ah, pero yo he visto en el Apple que te venden una cosa de Grand Theft Auto. Sí, la aplicación para mantenerte al día. O sea, son noticias que te están mandando a tu celular o a tu iPad de lo que está pasando con Grand Theft Auto, los rumores que se van soltando y lo poco que van diciendo la historia. Yo pensé que era el juego. No, el juego todavía no. El juego ahorita tiraron Grand Theft Auto 3 y Vice City Stories para iPhone y para iPad. Y pues en el Play 3. Y en el Play 3. Ok. Bueno, vamos a música entonces. Ya regresamos a la consola. Hoy, edición especial de Navidad. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Retornamos a la consola edición especial, edición de Navidad. Recuerde que alrededor de las 10:30, 11 de la mañana efectuaremos el sorteo de, bueno, el ganador o la ganadora del PlayStation 3 con el televisor de 32 pulgadas. Sí, así que señores, gracias a nuestros amigos de Tecnomundo, que queda en el barrio Jazmín Calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía frente a Pagaduría. Para más información, si quieres saber de los juegos más recientes, lo otro no les voy a decir porque si no, me quedo sin nada, sin mi regalo de Navidad. Lo que sí puedo decir es que si quieren hacer un fideicomiso para mis cumpleaños o mi regalo de Navidad, vayan a Tecnomundo. Solo digan, es para Manuel Trinidad, ¡pum! Sí, ahí ponen el, sus 5 pesitos. Y el granito. Estamos hechos. Igual, gracias también a nuestros amigos a Cristian de Cinemark, que también nos está apoyando en eso, para que también tengamos ganadores que se vayan, por lo menos que el resto de este año, que se vean al cine bien acompañados, ¿no? Sí. A disfrutar la película que ustedes quieran. Además de eso, tendremos regalos durante toda la programación de especial de Navidad, de cortesía de Wendy y de Applebee. Así que tienen que estar muy pendientes, señores. Bueno, y ahora vamos a hablar de un tema que... Ya te tiene purgado, creo. Sí, yo. Fíjate que ya me tiene... Bueno, lo que pasa es que... No, igual yo no lo iba a comprar, pero es error tras error tras error y tras error. Y ahora se suma un error más a Nintendo. Exactamente, como todos ustedes saben, desde las lejanas épocas del primer Nintendo, ellos hacían un bloqueo regional, o sea, habían juegos que solo salían para Japón y para Europa, pero nunca venían a América. Exactamente. Pero antes con el Nintendo solo era que tenías que serruchar unos agujeritos al cassette y entraba. O sea, pero la cuestión que ellos siempre han tenido eso, ese bloqueo regional. El bloqueo regional no empezó con el DVD, sino que probablemente ha empezado con el Nintendo. Sí. En el caso del GameCube, y más que todo del Wii normal, eso se podía bloquear mediante software. O sea, craqueabas la consola y vos descargabas los juegos y no había ningún problema. Ajá. En el caso del Wii U, ellos ya anunciaron que los juegos van a venir con bloqueo regional. Según la región de tu consola, solo los juegos que aparezcan para esa región vas a poder jugar en tu consola. Entonces, así que aunque lo compres legalmente, si es el juegazo del año en Japón, vos no lo vas a poder jugar aquí. No lo vas a poder jugar aquí. Pero eso no ocurre con las otras consolas. No, Sony y Microsoft lo que hacen es que le dejan al editor del juego la decisión si lo va a dejar bloqueado o no. Y obviamente el editor del juego necesita vender la mayor cantidad de juegos posibles. Sí. Y son muy pocos, pero sobre todo en el caso de PlayStation, los que hacen que se bloquee por región. Pero en el caso de Nintendo no. En el caso de Nintendo viene bloqueado desde la consola. O sea que si vos compras un juego que está hecho solo para Europa y tu consola Wii U está para América, no lo vas a poder jugar nunca. Peligroso lo que va a hacer si sacan una edición del Wii U para América Latina, porque ni los gringos te va a querer correr. Sí, correcto. Como sale el DVD. Tristemente, correcto. Si sale un juego de región 4, aquí solamente vamos a jugar Nintendo Land y nada más. Las consolas portátiles de Nintendo nunca se habían visto afectadas hasta que salió el 3DS. El 3DS trae este bloqueo. Este pero bloqueo regional. Bueno, y eso que la selección de juegos del Wii U no es como la gran papada. Exacto, y vienen bloqueados todavía. Vienen entonces bloqueados. O sea, lo terrible va a ser que ahora sí que te quieres comprar tu Wii U, como dice René, si sale uno región 4 para, de México para abajo, nos vamos a ver mucho más limitados a la hora de comprar un juego para Wii U, pues, para los que tengan Wii U. Ahora todo el mundo lo que va a querer ser es no comprar en las tiendas de acá. O sea, todo el producto que venga en las tiendas acá, para que no pase lo mismo que pasó con los DVDs, cuando empezaban a salir, vas a tener que comprarlo en Estados Unidos para que los juegos te los manden de Estados Unidos, porque se supone que allá va a haber más. Bueno, aquí normalmente te los traen de Estados Unidos, no te los traen de México. A mí ese problema, mira, a mí, aquí quizás desviándome un poquito del tema, ¿por qué regionalizan ese tipo de cosas? Llámese en su momento los DVDs y ahora los videojuegos. Es que o sea, es una estupidez que se regionalicen eso. Es que si vos analizás algo, perdóname que interrumpa, dale, es dale. Una cuestión de algo de marketing cultural, si se puede llamar así, porque inclusive se da con Netflix. Aparte de una cuestión de dinero, me imagino que ellos hacen sus estudios y ellos dicen, estos indígenas de México para abajo solo van a entender este tipo de producto. Entonces pongámoselo solo para ellos. O sea, el mundo ya está tan globalizado que eso me parece una sectorización cultural que al final no tiene sentido, pues. La otra es que, por leyendo las preguntas más frecuentes de Netflix, que por qué no está tal contenido en tal lugar, es que dicen que cada región tiene que pagar por los derechos de uso. De uso. Así en que el caso si no hay Netflix. Nadie dispuesto aquí a pagar por licencia de X serie o de X película o de X juego, no viene. Bueno, pero en ese caso, en el de Netflix, ok, decís vos, pucha, por $8 tampoco voy a esperar ver las películas que todavía no han salido. Correcto, o sea, hay que ser honesto por eso. Ahora, deberían poner una, no, por $12 ya puedes optar al menú gringo, vaya. Que me imagino que por ahí podría ir en un futuro. Pero en el caso de los videojuegos o de los DVDs, vos te compras tu aparato y vos decís, pucha, quiero ver cualquier película que me presten ustedes o cualquier juego. Y no puedo. Porque no lo lee, no lo corre. Es que fíjate que yo creo que en el caso de las películas, en el caso del DVD era que en Colombia había uno, en Guatemala había otro y en México estaban otras distribuidoras que básicamente lo que dice Manuel, ellos pagaban los $250,000 que tenés que pagar por los derechos de distribución comercial de un producto de este estilo. Entonces, claro, en el caso de lo que dice Manuel, tiene un poco más de sentido porque ellos le daban los derechos a los distribuidores de estos países que pagaban por las películas que querían distribuir, pues, y obviamente no iban a ser todas. Entonces, por eso fue la muerte de los DVD Región 4. No sé si existirán todavía, te soy sincero. Mira, o no sé si alguien tendrá alguno sí todavía. Sí, hay todavía. Más bien, ahora los discos que están viniendo aquí a América Latina son Región 1 y Región 4. Y Región 4. Los primeros DVDs que hicieron eso fueron los Sony. Los Sony de fábrica te venían Región 1 y Región 4. ¿La Región 1 es? Estados Unidos. ¿Y la 4? Latinoamérica. De México para abajo. ¿Qué lo único? Normalmente vos comprabas las cosas en Estados Unidos. Sí. Exactamente. ¿Y estos juegos entonces ya vienen regionalizados? Regionalizados, o sea que el problema va a ser lo que dice René, que si ponen lo equivalente a Región 4 en un videojuego, si hacen eso, realmente va a tener que conformarse. ¿Y vos compraste la consola en Estados Unidos? Exacto. Correcto. Sí. Bueno. Muy mal. Eso ya está, entonces, ya así viene. Ya está, y está desde Nintendo 3DS, ahí es una de las explicaciones por las cuales la consola no ha tenido un recibimiento tan amplio. Porque por lo general, o sea, ahora vos compras tu consola y vos querés saber qué es lo que está pegando en Japón. Que al final los mejores juegos salen en Japón. Sí. Entonces, si tu consola no te permite jugar un juego que esté en Japón, ¿para qué la va a querer tener? Ahorita estoy socando que Super Robot Wars, que es el juego que he venido siguiendo desde el Game Boy, que sale Massinger y todos los robots habidos y por haber, que no lo vayan a sacar en Nintendo porque ya quedé perdido. Porque con todas las demás consolas yo he podido comprar el juego y simplemente lo meto en mi consola favorita y corre, pues. Sí. En japonés, pero corre. Oye, esto de Nintendo, ¿hace cuánto salió Nintendo el Wii U? Principios de noviembre. Y ya se puede decir que fue un éxito o un fracaso. ¿O es muy temprano para decirlo? Yo creo que es muy temprano, pero sí. Para mí ha tenido un recibimiento tibio. O sea, eso ha sido como, bueno, no sé. Imagínate qué tan inseguros están del Wii U, que se han vendido una versión más chasta, por decirlo así, más fea. Ajá. Del Wii. A pesar de que el Wii U corre juego de Wii. Y a pesar también de que el precio está sumamente barato. Sí. Barato, sí. Para una consola nueva está barato. Sí. Recuerden cuando vino el PlayStation 3 aquí que costaba 30,000 lempiras. Bueno, es como comprarte un iPhone. Más o menos. Más o menos. ¿Me compro un iPhone 3 en aquel entonces o me compro un Play 3? Increíble. Vale. Vamos a música y ya retornamos a la consola. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Bueno, retornamos a la consola edición Navidad. Gracias a nuestros amigos de Tecnomundo, que gracias a ellos la consola y Rock and Pop. Hoy estaremos sorteando un televisor de 32 pulgadas, un LCD, además un PlayStation 3 nuevecito de paquete para que esa persona que mandó su correo a rockandpophn@gmail.com pueda disfrutar por lo menos el cierre de este año con una buena consola. ¿Te imaginas que te llamemos a las 11 de la mañana? Porque sí, vamos a llamar. Y si no contesta, ¿qué pasa? Vamos a tener que va para el baúl. Lo vamos a dar hasta el primero. Ve hasta el 31. Ah, bueno. Escuche muy bien, ¿verdad? Son las 9 y 15 de la mañana. Los vamos a llamar. Ojo, entre 10:30 a 11 de la mañana. Sí, para que sea mejor la cosa, pues para que pues no diga mejor. Para que se emocione. Sí, si se la puso ayer, hoy se le va a quitar, pero rapidito. Gracias a nuestros amigos de Tecnomundo para que encuentren también los mejores videojuegos, consolas. Y si quieren reparar también sus consolas, no hay ningún problema. Lo pueden ir a Tecnomundo. Perfecto. Seguimos contigo, Banner. Ok, vamos a hablar ahora de un aparatito que te hace la vida más entretenida y más interesante. Pero sanamente, ¿va? Ok, si ustedes se acuerdan, la vez pasada que estuvimos hablando de los gadgets baratos para Navidad, hablamos de uno que básicamente era un controlito que le conectabas a tu dispositivo, a tu celular a Android o iOS. Sí. ¿Te acuerdas de eso? ¿Verdad? Que lo convertía básicamente en un Xperia. Yo me lo encontré por ahí. Sí, vos me dijiste que te lo había encontrado. Pues ha salido a la venta un accesorio que se llama Game Clip, que básicamente lo que te permite hacer, solo para celulares Android, lo que te permite hacer es conectar el control de tu PlayStation 3 a tu celular. Eso está pinta. Jugar el FIFA o el PES. Y con un hermoso precio de $15, hace que el aparatito valga la pena. Es un aparato que se coloca entre tu celular y tu control de Play 3. Trae unas pestañas que lo aseguran a tu celular y vos simple y sencillamente ¿la palabra es? Sincronizado. Lo sincronizas mediante Bluetooth entre tu celular y tu control de Play 3. Y pero solo es para Android. Solo es para celulares Android. Ya va siendo solo está disponible para celulares Android. Es que fíjate que ese a mí sí me serviría y me llama la atención porque, vaya, por ejemplo, a mí no me gusta jugar FIFA en el celular con la pantalla porque no siento. Exactamente. La emoción ya con el control en la mano, ahí sí. Ahora, va a aparecer una versión, no sé si solo para tabletas Android, pero va a aparecer una versión para tabletas también, que se lo vas a colocar a un lado para conectarle tu control de Play 3. ¡Qué brutal está eso! El control. Sí. Y solo cuesta $15. Vale la pena. Sí, vale la pena. Hay una aplicación en Google Play que te da el listado de todos los celulares que son compatibles con esto. O sea, que antes de comprarlo, si se lo encuentran o lo quieren mandar a pedir, métanse a la aplicación en Google Play, que la aplicación relativa a Game Clip, y ahí les va a sacar el listado. Hay una versión un poco más cara para los celulares que no es compatible por el tamaño, que viene con un cable. Ajá. O sea, que no se hace mediante Bluetooth, sino que se hace mediante la salida USB de tu celular. Qué solo pinta. Que un poquito más cara. Pero si ustedes lo miran, realmente... No, sí vale la pena. Sí, está... Se mira $15. Se mira bastante entretenido. ¿Qué? ¿Estamos hablando que 300? 300 lempiras. Sí, hombre. Sí, fíjate. Han aparecido una buena cantidad de gadgets que hacen que tu vida como videojugador o en general... ¿Por qué no vienen esas cosas aquí en Honduras? Sí vienen, lo que pasa es que la gente no tiene visión. ¿Ah? La gente no tiene visión. Sí. Piensan que los juegos... Muchos comercios aquí piensan que los juegos solo los niños los van a comprar. Pero yo digo, vaya, vos como dueño de tienda, te la papá de $15. Va, decime. Va, que lo ven a 20. Sí. Eso está pinta. No, eso es cierto, Tecnomundo trae... Traen, por ejemplo, los adaptadores para que tu GameCube, tu Play o lo que sea, juegue juegos regionales de otro lado. Ah, ok. Pero son raros y contados la gente que trae ese tipo de cosas. ¿Qué otra cosa tienes por ahí, Banner? Ah, claro. Lo que hablamos con Manuel, la posibilidad de jugar en una pantalla completa con dos jugadores al mismo tiempo. Ah, sí. Sí. El Dual Play. Sí, y también está otro que se llama el SimulView de Sony, pero solo es para televisores 3D. Que básicamente lo que hace es que te crea dos pantallas simultáneas para que vos no jugues en una sola pantalla partida. Pero para eso ocupas tu televisor 3D y los lentes. ¿Cómo? No entiendo. O sea, por ejemplo, estoy jugando, qué sé yo, Call of Duty contra Banner. Call of Duty vos ocupas. Pero los dos están jugando ahí en el mismo cuarto. En la misma pantalla. Ok. Entonces yo me pongo los lentes de jugador 1 y Banner se pone los lentes de jugador 2. Jugador 1 ve la pantalla, mi pantalla, y él con los otros lentes ve el otro. Ya entendí. Lo que pasa es que el SimulView de Sony solamente está para televisores 3D, para los lentes activos, los que se encienden, los que tenés que cargar, no solamente los que colocas, y solamente ahorita solo hay seis juegos disponibles o que son compatibles con esta con esta tecnología, uno de los cuales es Killzone 3, que básicamente lo que te crees es que en el aire tienes tu pantalla completa. Fíjate que a mí por eso es que no me gustan estos juegos de Call of Duty y que estás jugando así con... Porque te divide la pantalla y yo, lamentablemente, soy la reata para ese tipo de cosas, uh-huh. en donde me pierdo. Mira, yo, por ejemplo, en Nintendo 64, el eterno shooter de GoldenEye, yo jugando solo a la mamá, pero un televisorcito así, como de 19 pulgadas, jugando cuatro al mismo tiempo, horrible, man. Sí. Es como cuando Mario Kart, ¿no? Correcto, sí, tipo Mario Kart también, o sea, te perdé, yo me perdía. Porque no, Mario Kart eran cuatro en la pantalla, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y tenía un terrible televisor de 14 pulgadas. Y aunque jugaran solo dos, estaban los dos que estaban jugando en una pantalla, mirabas el mapa y en otro como una cámara aérea de toda la carrera. Sí. Pero como te digo, básicamente este SimulView de Sony, que básicamente solo es para Sony, lo que te hace es eso. Te hace una pantalla virtual, una pantalla en 3D, que sale de tu televisor y que vos la puedes ver solamente con los lentes. O sea, dos pantallas ajenas una de la otra. Exactamente. Correcto. El único inconveniente es que es una tecnología un poco cara, porque número uno, tenés que tener tu televisor 3D. Sí. Número dos, obviamente, tu PlayStation 3 y tu par de lentes tercera dimensión. Entonces, tampoco es que sea tan barato, pero la experiencia debe ser sumamente entretenida. Sí. Uh-huh. Ahí me avisas cuando lo compres. ¿No te mareará estar jugando tanto tiempo? Depende del juego, me imagino. Depende del juego. O sea, es que básicamente hay gente que todavía se marea con los shooters en primera persona. Yo conozco mucha gente que no juega shooters en primera persona porque rápidamente escapan de vomitar. Entonces, y les da dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Y como todos estos juegos, al principio tiene un anuncio de que si te mareas, te da dolor de cabeza o te sentís mal, inmediatamente... Lo apagues y vayas al doctor. Exactamente. Obviamente nosotros... Y que no te metas a papadas de hombre. Y eso lo ve como personal. Ah, no, pues sí, me pasa. No estamos viendo a nadie. Me pasa. No, aquí no hay nadie. No, lo digo por mí. Ya. ¿Qué otra cosa, Pandora? El OUYA, fíjate que estaba interesante. Fíjate que me llegó, es la consola que está, bueno, no sé si es Google que la está sacando, pero definitivamente es con un sistema operativo Android. Es una cajita, tal vez, no sé, como un celular, pero más alto. Y vos lo conectás a tu televisor. Y tiene un control, bueno, creo que viene con dos las consolas que se parecen. Viene con dos controles. Bueno, si ustedes se fijan, en los últimos programas que hemos estado hablando de gadgets, los más interesantes han sido los que están diseñados para Android, para sistemas Android. Vimos la memoria USB que te convierte tu televisor en un Smart TV, te instala Android a tu televisor. Y en este caso, como dice Manuel, es una consolita que, como ustedes vieron, solamente es un cuadradito. Básicamente lo que ellos quieren hacer es revolucionar la manera en que el negocio de los videojuegos se hace. Recuerden que básicamente es que alguien produce un videojuego, se lo vende a una compañía, como es básicamente el mismo proceso de hacer una película. O sea, vos creas tu producto y tenés que conseguir a alguien que te lo distribuya, ¿verdad? Y en el camino se va soltando pisto, y eso hace que los costos se aumenten. Disminuyendo. Se aumenten a la hora vos como consumidor de comprar tu juego. En este caso, ellos lo que quieren hacer es cortar todo ese lazo de intermediarios, sí. Y básicamente cualquier persona puede crear un juego. Es como Steam. Exactamente. Puede crear un juego y vos con tu consola lo descargas del lugar que va a tener en Google la gente que compra esta consola, que vale solo $100. Qué barato. Sí, vale. Imagínate. Solo $100. Qué barato. Entonces, básicamente, si venís vos un día y decís, quiero desarrollar este juego, lo haces, lo subís ahí y la gente te lo descarga. Entonces, ellos lo que quieren hacer es eso, crear una consola. ¿Pero cuánto va a tener el descargar el juego, cuánto te va a costar? Fíjate que ahorita solo han anunciado y no han dicho... Si ciertos juegos van a tener costo o no. Sí, porque ¿cuál es el negocio? El App Store, que la mayoría son... O sea, si quieres probar uno con anuncios y toda la cosa, son gratis. Entonces, si le quieres quitar los anuncios y niveles extra y qué sé yo, ya pagas algo. $5, qué sé yo. No han hablado de la capacidad gráfica del juego ni la capacidad del procesador, pero sí trae salida HDMI, lo cual te dice que los juegos que va a traer van a ser en alta definición. Uh-huh. Entonces, eso sale para el próximo año, creo. Sí. Porque todavía no se ha anunciado una fecha. Los controles son una mezcla entre control de PlayStation y de Xbox, y básicamente lo que ellos quieren hacer es eso. O sea, al final del día, si nos fijamos, lo que quiere Google es dominar el mundo. Porque si está tirando una consola Android... Skynet, pero sí. Está Apple para defenderlo. Ojalá, Dios te oiga. Porque yo creo que Google es Skynet. En todos lados está Google. Sí, en todos lados. Bueno, vamos a música, la despedida. Vamos a música. Música. Para el último. Ok, vamos a música y regresamos a la consola edición de Navidad. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Continuamos, señores, en la consola de la Rock and Pop, programa especial de Navidad, ya que ya mañana, como tenemos que charla, tenemos que estar. Que venga mañana, mi respeto. Sí, nada más, no se van a perder mañana el especial de U2 a partir de las 2 de la tarde, que es el Live from Chicago, uno de los mejores conciertos de la gira de Vértigo, para que ustedes puedan estar pendientes. Todo eso cortesía de Cinemark, como también gracias a Cinemark, gracias a Tecnomundo, también que estamos regalando esta consola. Vamos a hacer el último segmento de la consola, pero de 10:30 a 11 en ese lapso estaremos haciendo el sorteo para ya. Para que estén chivas. Sí, para que estén chivas, porque vamos a llamarlos. Vamos a llamarlos y si no contestó, pasa el baúl, ¿va? Así es. Un televisor LCD de 32 pulgadas más un PlayStation 3, cortesía de Tecnomundo, para que ustedes también puedan ir a comprarse lo que quieran a Tecnomundo. Hoy hay precios muy cómodos, hay consolas nuevas, hay juegos nuevos, así que los que quieren, señores, para que se pongan las pilas. A ver, ¿algo más, señores? Solamente un pequeño dato, el amigo Orlando ahorita me mandó un mensaje ahorita para decirme que los televisores LG, ajá, permiten el Dual... Ah, sí. El Dual View. Por cierto, es LG el que va a ganar, ¿verdad? Nada más, okay, les cuento. El Dual Play sin necesidad de tenerlo la cuestión de Sony, y no solamente son 6 juegos como en el caso de Sony, sino que cualquier juego, y no ocupas ni tan siquiera los lentes activos, sino que con los mismos lentes pasivos de 3D puedes hacer lo mismo que te está ofreciendo Sony en los televisores LG. O sea que realmente es Sony la que traba la situación. Sí, ¿verdad? Sí. Así que el Betamax. Algo más, señor Trinidad, ¿usted tiene por ahí? Fíjate que aquí tengo a Fernando Varenga Pardales, que ha sido oyente de la consola y bueno, voy a tratar de omitir detalles porque cierta persona no ha jugado ni siquiera Assassin's Creed, fíjate. Ah, sí, ya está. Vos creías eso. Próximo lunes lo traigo. Sí, claro. Oíme. Saludos, sí, a todos. Dice que disfruten en familia. Por cierto, mis hijos les mandan a preguntar si van a hacer otro juego de Assassin's Creed, ya que ahí hay un spoiler que no lo voy a decir. También escuchar su opinión de quién es más fuerte o mejor, si Connor o Haven. ¿Y de dónde viene el traje de Aquiles? Aquí lo tengo al lado escuchándolo. Pues saludos a Fernando, saludos a su hijo y también este que otro que nos mandó saludos ahorita hace poco fue Werner Salinas, que siempre está ahí. No, de veras. Sobre la jugada. A ellos y cada una de las personas que igual se conecta y los que están esperando el podcast después de cada vez que terminan el programa y no lo han podido escuchar, pues lo tienen que descargar. Correcto. Pues mira, para contestar la pregunta de Fernando e hijo, sí vienen otros Assassin's Creed. No sé, ya Desmond no va a ser el personaje, eso ya lo dijeron una y mil veces. Y entre Connor y Haytham, pues queda, creo yo, que abierto al público quién es mejor. Que Connor es el principal del juego y Haytham es el papá. Vos jugás con los dos en el juego. Me imaginaré yo que la experiencia, la edad y la experiencia cuentan mucho en estas cosas, a mi opinión personal. Pues sí, yo voy ¿y tu opinión, Manner? Hasta hoy empiezo a jugar el Ah, juego. Gracias. No, nada más quería saber tu opinión. Y lo del traje, gracias, de Aquiles, pues, para no arruinarle tampoco la sorpresa al hombre, el traje de Aquiles es de los primeros asesinos que vinieron de Europa a América. Por cierto, él juega con su hijo, ¿verdad? Que el hijo no juegue solo este tipo de juegos porque para... Fíjate que no es tan así como sanguinario que se diga. ¿Pero qué es ese juego? Como para 13 años en adelante. Más o menos. El problema es que tiene unas ideas filosóficas y religiosas que te hacen cuestionarte mucho tu realidad. ¿Un padre puede jugar con ese sí, juego, con juego él, pero solo no? Mientras le estés explicando que es una obra de ficción hecho por un equipo multicultural. Sí, es que es bueno explicar eso a la gente también, que hay juegos de varias que pueden estar acompañados de sus padres, pero claro, no jugarlos solos, ¿no? Sí, oh, así claro, es, así es. Gracias, muchachos. No, bueno, para el próximo programa viene un conteo de los 5 mejores juegos de este año. Ya sería el último del año, ¿no? El sí, 31. Y literalmente el último. El último del 31, año. Si y, no me equivoco, y otros sí, conteos en cuanto a tecnología, sobre todo de celulares, tabletas y portátiles. Ok, parece bien. Feliz Navidad, que la pasen feliz muy Navidad, bien. Feliz Navidad, muchachos, muchísimas con su gracias. Esposa me la saluda, que la gracias, pasen muy bien. Señor, su mamá, que vamos a llegar por los tostones. Está bueno. Para ir a disfrutar y que la pasen muy bien. Gracias, igual, feliz Navidad. Igual usted ya se enfoca. Ya no la duques. No se van a echar la que nos traen. Okay. Ni quiera Dios. Bueno, despedimos la consola, señores, y ya regresamos al programa especial de Navidad aquí en la Rock and Pop. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! disculpa, yo estoy aquí desde las 7 de la mañana. O sea, bueno, sí, pero no trabajo. ¿Y qué estás haciendo vos? ¿Y qué estás trabajando? Porque no haces nada, hombre. Hugo Montesi, el Grinch. Bueno, los Grinch. No haces nada. Aquí. Por cierto, quiero aprovechar la oportunidad, si hay algún amigo de Me Facebook. Me gusta el sentimiento de César. ¿Verdad que sí? Sí. Cualquier conocido mío, escuchen muy bien, por favor. Sobre Atención. Todo, si son Atención. Contactos de Facebook. Les pido, les ruego que si quieren felicitarme, desearme una feliz Navidad, que me escriban en el muro, como cualquier persona, es algo personalizado. César, te deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo, al lado de tu familia, lo típico. Pero por favor, no me etiqueten en fotos con todos sus 150, 400 contactos que no conozco. Y que los 150 escriben gracias y te caen 150 notificaciones. Exactamente. Por favor, eso es un dolor de gónadas, es un dolor de testículos, estar con el teléfono, pling, pling, pling, pling. Así que, por favor, no haga eso. Sí, es que, ya fuera de broma, si realmente le querés desear una feliz Navidad a alguien, a uno de tus contactos de Facebook, ¿por qué no le escribís, Manuel? Pues sí. Le escribís en el muro de Manuel Trinidad, Manuel, feliz Navidad, cheque ya. ¿Vos le contestás? Bueno, igual en el vídeo, ¿no? ¿Ya te cayeron? Esas cadenas. ¿Ya te cayeron? Las cadenas, sí. Bueno, así que por favor, ¿verdad? Aclaro. Bueno, si se toman su tiempo, vos decís que se lo tomen para que te lo manden a vos. Que te lo escriban. Es como el cumpleaños. Es como correcto, es como el de cumpleaños, así es. No, es que siempre viene uno, ay, sí, gracias a todos los que me mandaron. Hugo, a vos sí te gusta que te escriban así, ¿verdad? Oíme, no, sí, pero que ese no anda conectado el Facebook con el teléfono. ¿Se lo anda conectado? Sí. Ah, bueno. Es que él sí le gusta la Navidad, César. Nah, te da igual. Sí. Que es el dale, teléfono. Dale el micrófono, dale el micrófono. Que es el teléfono sonando. Fíjate que buenos días. Ajá. Está amargado en la mañana, por eso mismo. Entonces te amargas porque querés. ¿Vos dices cierto, que, mentira. Estaba amargado. Yo estoy amargado. Esto, lo que es Manuel, estos son unos amargados. Sí, te amargas de nada. O sea, esto, fíjate que para ellos la Navidad ahora es como que. Ahora que la va a apretar porque su futura esposa sí le gusta la Navidad. No, pero estoy feliz. Cuando le etiqueté ella, ahí sí va a decir, ah, no. No, fíjate que ella no. No, te imaginas. Iba a mandar un feliz cumpleaños para ay, pues yo iba a mandar a otro lado. ¿Cómo de que ya iba a dejar aquel con porque ¿quién manda? No, por favor, nada en esas etiquetas, hombre. Deseen feliz Navidad personal a sus 400 contactos. Mándenles, a ver si es cierto, a ver si los quieren de verdad. ¿Por qué no hacen eso? Pues necesidad de frustrarte. ¿Por qué no? En la mañana, ahorita 10 de la mañana y frustrarte. Me levanto hoy en la mañana con dos fotografías, con un arbolito de Navidad y feliz Navidad. Cerra tu Facebook entonces. ¿Ah? Cerra tu Facebook. No, otra porque cosa, es mi muro. Es mi muro. No es tu muro. ¿Y para qué te metes a eso entonces? Te metes porque a cosas quiero. Si te metes a cosas y no aguantas. Yo quiero. Es que a vos no te gusta la Navidad. Sí, Grinch. No, sí me gusta. Pero es que es lo mismo lo que dice Manuel. Pasa lo mismo con el cumpleaños. Vos felicitas. Vaya, cumpliste años vos. Te felicito a todos tus 400 contactos. Y luego pones un mensaje. Gracias a todos. 400 contactos. Sí. Y te vuelven a caer. Plin, plin. Ay, sí, de nada, Manuel. De nada, René. Sean serios, hombre. Ya voy a hacer este sorteo. Vaya, rápido. Mete la mano ahí. Este quiere ser el sorteo ya. ¿Ah? Sí. ¿Qué pasó? Bueno, señores, si usted... Mire, tenemos ya los pases. Aquí están los ganadores. Voy a empezar con el cine primero. Dale. ¿Usted qué tiene? ¿Ah? ¿Cuál es el que dice? No, vaya, vale, pues. Usted abre ahí y miremos quiénes son los afortunados que en este momento... Viene sellado, ojo. Esto viene en un sobre. Sí, ya no es... Y bájale para que la gente escuche porque sí es cierto. Como que paja, ¿no? Te voy a pelar. Oye. Está pisteado eso. Carlos Alvarado, ese. Cállate. Oye, para que escuchen cuando voy a romper. Dale, el sobre. Sí. No rompas el nombre. Ay, no sé. Bueno, aquí vamos con los pases de cine. Correcto. Con los pases de cine. Dice por acá. Hola, Rock and Pop. Me llamo Fulano de Tal. Mi juego favorito es God of War. Lo envío desde un teléfono móvil. Y el ganador de los pases de cine lo envió hace 9 días. ¡Qué lechero! Es nada más y nada menos que Luis Rodrigo López. Luis Rodrigo López. A este le tenemos que hablar, ¿no? ¿Verdad? No, aquí está el correo de él. Luis Rodrigo López, ganador de los pases de Cinemark. Bueno, igual, cada uno de estas personas que les vamos a mandar esto, le vamos a mandar una copia, un correo donde se le va así a decir es. Que usted fue el ganador, que puede pasar el premio y todo eso. Así que no vaya hasta el 2013 por ese premio, porque lo lleva a joder. Ahí está, sí, el primer ganador. Creo que hasta febrero, creo que tienen para que puedan gastar los boletos. Bueno, tenemos el otro ganador de los pases de cine de Cinemark. Correcto. Es una semana completa que puede ir al cine sin ningún problema. Oye, aquel. Puchicado. Carlos Alvarado, Oye, a este. Dice por acá, buen día, deseo participar en la promoción del PlayStation 3. Mi juego favorito son los de la saga de Metal Gear. Está bien. El ganador es nada más y nada menos que Luis Leiva. Solo Luis LL o Luis López, Luis Leiva. Luis Leiva. Del 0801-1982. Y ahí están los otros números. Desde mi año. De identidad. Así que Luis Leiva se lleva también los pases de cine, cortesía de Cinemark. Ahí están, señores. Ahora sí. Ya no queda más. Bueno, este es el momento que muchos esperaban. ¿Cuáles 36 meses de pago? ¿Cuáles? Por dos. Sí, por dos, va. O sea, aquí no. Aquí ustedes no gastaron nada más que en el Wi-Fi, que si agarraron Wi-Fi. Se lo robaron al vecino. O correcto. Un Play 3, por cierto, nadie quiere el boleto de Wendy, así que nosotros lo vamos a ocupar. Así es, ni modo. No, todavía es el boleto, por si usted anda por acá. Otro. Es el pase de Wendy, certificado 200 lempiras. Tenemos hasta las 11. Hugo, vení, quédate aquí un ratito, si vos venís a trabajar, hombre, vení para que... Apurate que voy a hacer la llamada yo, voy a caminar. La modelo, por favor. No puedo, a caminar, ni vos podés. Apúrate, servir algo. Y estas caras de racismo que son. Y este racista, además, va. Y es Ario, ¿va? Bueno, saco ya, hoy sí. Dele, viaje. Okay. Este es el ganador del PlayStation y el televisor, cortesía de Tecnomundo y... Sí. Y Rock and Pop. Ok. Y la consola. Ahí vamos, pues. Suerte. Bájale el tema de fondo, muchachos, para que escuche que estoy... Espérate que le va a poner maracas y todas. Ah, vaya, pues, no lo abro todavía. Apurate, ya me quiero ir a la casa, paga, hombre. Poner la canción de 2001. Apurate. Para eso te pagan. Bien estábamos en este programa. Es un Play 3 con un LCD de 30. Bien estábamos en este programa. Todo estaba saliendo bien. Solo se vino a meter el agua y ya se complicó todo. Volvió este. Hasta la compu se apagó, pues. Ahí está, pues. Gracias. Con la canción de Superman puse el papo este. El Zaratustra. Y el ganador del PlayStation 3. Televisor LCD 32 basura, pulgadas. Y nuestra envidia. Perro basura. Chivo. Su juego favorito dice que es el FIFA 2012. Ah, pues la música. Hasta bien nos cae, fíjate. ¿Sabes cuándo envió el mensaje? ¿Cuándo lo envió? Hace 4 días. ¡Qué lechero! Hace 4 días. ¿Qué género? ¿Masculino o femenino? Masculino. Ok. Pucha, puso 2 números de teléfono. Por si la tiene, miren, llámeme a este y no al otro. Ah. Pucha, tiene 24 años tiene. Sí lo va a celebrar. Y el ganador del PlayStation 3. ¿Por qué no le marcamos antes de que des el nombre? ¡Qué basura! ¡Qué mala esta! Ahorita todo el mundo tiene. Bueno, aquí está. Bueno, yo no, aquí está el número, pues, marcalo. Ahí está. Espérate. Ahí está. Vamos a ver si es cierto. Espérate. Ey, ¿y si no contesta entonces? Le chupó la bruja. Ah, no, lo dejamos para el 31. Ah, bueno. Sí. ¿Dónde están? Aquí están los números, ¿ve? Puso 2. Aquí están, ¿no? ahí están los números. Aquí. Vamos a ver. Que son celulares, no se puede llamar. La vas a poner en speaker, sí. Asumo. Hay ¿no? de 2 compañías, así que te puedes. No, por eso le digo, porque es tan papo que se va a poner a hablar con él. ¿Aló? No era así. Ay, Diosito. Espérate, vos. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ya. Sí, ve lo que te digo. Es difícil trabajar con gente así. Vamos a ver. Espérate, primero quiero ver si está sonando. Pon el speaker. Baja el tema de fondo, Chuy. A ver. Ahí está, ahí se escucha bien. ¿Habla Eduardo? Sí, Eduardo Amador habla. Eduardo Amador. Sí. Eduardo, te habla César Vialta de Rock and Pop. Fuiste el ganador del PlayStation 3 y en la pantalla LCD. No le creo, de verdad, qué alegría. Felicidades. ¿Tenés un teléfono fijo para llamarte? ¿Cómo le dices? Si tenés un teléfono fijo para que conversemos más a gusto al aire. Bueno, mire, mi casa, ando haciendo un mandado, entonces no podríamos. Ah, pues ya te lo quitamos. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Mi hermano, ¿cuándo puede traer el reclamarlo? El miércoles. A partir del miércoles, ¿puedes venir aquí a Emisoras Unidas a reclamar tu premio? No se puede. Que si no se puede. No, y no, porque la oficina está cerrada donde está el TV y las cosas. Pues. Ya lo quiere fundir el Play. No, pero me alegra haber salido favorecido, la verdad, nunca me imaginé. ¿Cuántos correos mandaste? ¿Cómo dices? ¿Cuántos correos enviaste? Bueno, mandé varios, ni hasta la cuenta perdí. Bueno, aquí dice que el correo ganador fue hace 4 días, o sea que hace 4 días mandaste este mensaje, así que mi hermanazo, felicidades, gracias por escuchar Rock and Pop y vas a tener una muy feliz Navidad. Bueno, muchas gracias, y el miércoles nos miramos. Perfecto. Cuídate. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos por escuchar la radio. Bueno, ahí está. Papá. Qué suerte. Cuando qué te toca, suerte. Te toca, sí, cuando te toque, te toca. Felicidades. Quiere boleto, pero es que él tiene que venir a traerlo acá. Eduardo Josué Amador es el ganador. ¿Cómo de Eva? La colonia 14 de marzo, sector 2. Y bueno, ahí están los números de teléfono, así que muchísimas felicidades. Igual también tiene que venir con su identificación y toda la cosa para hacerle la entrega de su... Y que venga con una camisita ahí, medio formalona. Porque va a tomar foto. Le va a tomar la foto, pues. Sí. Igual se va a grabar algo donde él va a dar el agradecimiento. ¿Te imaginas que no hubiera contestado ese muchacho? Se pega uno. Sí. Se pega uno. Bueno, así que esta es la manera de Rock and Pop de agradecerles... Bueno, su audiencia durante todo el año. Y esperamos que para el siguiente año igual siempre mantengamos esas promociones, porque todo el año lo estuvimos. Regalamos un Nintendo, regalamos una Play 2, regalamos creo que un Wii, regalamos también. Un cerro de juegos. Y juegos. Sí, gracias a Tecnomundo también por siempre ayudarnos. Sí, gracias el apoyo. Entonces, ¿nos vamos a algo de música, les parece? Dale, Rabote. Ya regresamos, estás en la edición especial, señores, de Navidad. ¡Dale, Caremax! Solo me quedan 4.